En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En el juicio por los homicidios de Cárdenas y Carrasco, los jefes policiales dijeron que no dieron órdenes de matar. En la segunda jornada del juicio que se lleva adelante en Bariloche, ayer se escucharon las declaraciones indagatorias de los 8 imputados. El primero en prestar declaración fue el ex comisario jefe de la comisaría 28, Jorge Carrizo, manifestando que no dio directivas de matar. Señaló que la situación fue caótica porque los manifestantes quisieron incendiar la comisaría con nosotros adentro. Luego se declararon inocentes los policías Víctor Pil y Marco Cepunián, en tanto que Víctor Veroiza, ex segundo jefe de la comisaría 28, manifestó su inocencia y dijo estar en el juicio por presiones sociales y políticas. A su turno, Argentino Hermosa, jefe de la regional provincial, dijo que también era inocente. A su vez, Víctor Cufré, ex ministro de Seguridad, y Jorge Villanova, en ese momento jefe de la policía provincial, los tres declararon que en los momentos en que eran asesinados Cárdenas y Carrasco se encontraban en la localidad del Bolsón. Luego, el tribunal rechazó un pedido de los procesados de ausentarse en las futuras audiencias y los conminó a permanecer en la sala mientras dure el juicio. Hoy se cumple la tercera jornada con los testimonios de Karina Riquelme, viuda de Sergio Cárdenas, y de Carmen Curaqueo, madre de Nicolás Carrasco. Se profundiza la tensión en la sede Alto Valle de la Universidad de Río Negro. Ayer, al mediodía, un centenar de personas se congregaron frente a la sede del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro en Chipoleti para que se levante la toma del edificio. El 12 de septiembre, un grupo de estudiantes y docentes decidieron tomar el edificio en el marco de las protestas en todo el país por el recorte al presupuesto universitario. En tanto que para hoy está prevista una marcha del sector que apoya la toma y acompaña a los docentes que serán notificadas del procesamiento por parte de la Justicia Federal. La Asamblea de Autoconvocados, que sostiene la toma, exige a las autoridades de la Universidad de Río Negro el cese de la criminalización y persecución y la firma de un acta acuerdo que permita el levantamiento de la toma. En la línea de Macri, Guretignec autorizó un descomunal tarifazo en el agua potable. El gobierno provincial aprobó por decreto aumentar la tarifa del agua y cloacas a un 95,70%. Así autorizó a la empresa estatal Aguas Rionegrinas a aplicar la suba del servicio de manera inmediata y en un solo tramo. El decreto 1170, que se publicó en el boletín oficial, indica que el aumento tarifario es para equilibrar el flujo de ingresos y egresos del servicio concesionado. Cuando se conoció la iniciativa, que en principio pedía un incremento del 110%, la senadora Magdalena Odarda planteó que este tarifazo sobre el servicio público, considerado a nivel internacional un derecho humano básico, representa un nuevo golpe para los rionegrinos y las pequeñas y las medianas empresas. En Río Negro rige el nuevo protocolo para la detención de menores. Según el gobierno, el nuevo modelo apunta a brindar apoyo integral a los menores cuando sean alojados en centros de admisión y derivación o en unidades de orden público durante un lapso máximo de 12 horas. El nuevo protocolo exige la participación de personal dependiente de la Secretaría de Estado, Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF. Reitera desde el gobierno que el propósito es garantizar el principio de especialidad desde el primer momento de la aprehensión hasta la derivación o egreso del establecimiento, limitando a su vez el accionar de las fuerzas de seguridad. A partir de ahora, toda detención debe ser avisada al fiscal, al defensor de oficio y a la SENAF. Sabatella se anotó para competir por la intendencia de Viedma. Es muy posible que sea candidato, dijo el legislador Mario Sabatella al ser consultado sobre el tema. Aseguró que esta posibilidad se charló con Soria y dijo que el presidente del Partido Justicialista le comunicó que el espíritu del partido es que quienes quieran participar tienen libertad absoluta para hacerlo. El legislador aseguró que si no hay acuerdos en el Frente para la Victoria, habrá internas y adelantó que se está estudiando una modificación de los porcentajes que impone la Carta Orgánica del PJ para que los porcentajes para alcanzar cargos, concejales y legisladores sean menores y así poder consolidar un espacio amplio y plural. Producirán combustible a través de residuos en Jacobacci. En esa localidad del sur rionegrino proyectan la instalación de una planta piloto para la elaboración de combustibles a partir de plásticos y aceites usados. Estará en el predio del ferrocarril y se estima que por cada 1000 kilos de desecho se van a generar 800 litros de combustible que serán destinados al funcionamiento de la trochita. Según indicaron los técnicos del proyecto, en los próximos meses se comenzaría con el armado de la planta. El objetivo es que en marzo del 2019 se encuentre en operatividad y generando como mínimo 5 puestos de trabajo. Las noticias nacionales. El reclamo de tareferos y tareferas llegó a Buenos Aires. Los movimientos populares realizaron ayer una marcha de cosechadores artesanales de yerba mate con reclamos por la grave situación que vive el sector. Los representantes de las trabajadoras y trabajadores fueron recibidos por funcionarios de desarrollo social, quienes se comprometieron a solucionar de forma urgente la problemática alimentaria para el sector. Por otra parte, la Cámara de Diputados se reunieron con representantes de todos los bloques y acordaron presentar un proyecto de ley para crear el Fondo Especial Yerbatero. Esteban Castro, secretario general de la CETEP, dijo que las familias tareferas pasan hambre y no soportan. Ponemos a este presupuesto de ajuste y queremos una ley de agricultura familiar para que la tierra sea de quienes la trabajan, manifestó. María Emilia Soria presentó un pedido de informes a Iguacel sobre las compensaciones a empresas de gas. En su solicitud, la diputada rionegrina requirió al titular de Energía, Javier Iguacel, información sobre los distribuidores y transportistas beneficiados con la cuestionada resolución, así como a cuánto ascienden las supuestas pérdidas de cada uno de ellos y cuál es la ganancia pretendida que dejaron de percibir. Para María Emilia Soria, la resolución es un acto ilegal, inconstitucional y carente de toda fundamentación, por ello solicitamos su derogación. No solo avanza sobre derechos adquiridos por los usuarios, sino que además carece de un requisito esencial del acto administrativo, que es la motivación. No dice cuántas ni quiénes son las empresas productoras que se beneficiarían con la medida, ni informa los montos de las supuestas pérdidas, ni los montos a recuperar, puntualiza la diputada por el Frente para la Victoria. Denuncian a Iguacel por el aumento del gas. Una lluvia de amparos en varios tribunales del país y una medida cautelar solicitada por el fiscal Guillermo Marijuán provocó la decisión del gobierno nacional que obliga a los usuarios a compensar supuestas pérdidas de las empresas distribuidoras y transportadoras de gas. La causa recayó en la jueza María Servini de Cubría, ante quien Marijuán pidió adoptar una medida cautelar de manera urgente. Los contribuyentes han hecho pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total, con lo cual no se puede en modo alguno quitarles la entidad jurídica que tiene justamente el acto del pago, aclaró el fiscal. A su vez, los intendentes peronistas acordaron presentar una lluvia de amparos en los próximos días. El primer distrito en accionar judicialmente fue el municipio de General San Martín, donde el intendente Gabriel Catapodis pidió la nulidad de la medida junto a usuarios y clubes de barrio. En Salta, el presidente de la Cámara de Diputados Provincial, Santiago Manuel Godoy, confirmó que actuarán de la misma manera. Para el Fondo Monetario Internacional, la inflación llegará a 40,5%. El FMI revisó sus pronósticos de crecimiento e inflación para la Argentina y vaticinó que nuestro país estará en recesión al menos hasta el año próximo y que la inflación rondaría un 40% este año y un 20% el próximo. El informe sobre perspectivas globales fue difundido este lunes en el comienzo de la Asamblea Anual del Fondo Monetario que se realiza este año en Bali, Indonesia. Vaca Muerta viene con liquidación de derechos laborales. El gobernador Omar Gutiérrez de Neuquén, las cámaras empresarias y sindicatos de la actividad hidrocarburífera blindaron ayer Vaca Muerta de medidas de fuerza con la firma de un acta compromiso en Casa de Gobierno. El acuerdo avalado por todas las especialidades del gremio del petróleo significa que en Vaca Muerta no podrán realizarse ningún paro o medida de fuerza que tenga origen nacional o provincial, y que se buscará por la vía del diálogo resolver las situaciones de conflicto. El acuerdo se extiende a otros gremios como el de la construcción y metalúrgicos. Graves denuncias de Lorenzetti contra Rosenkranz. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, acusó en durísimos términos a su sucesor, Carlos Rosenkranz, de intentar una virtual privatización del área de comunicación del máximo tribunal, el Centro de Información Judicial, y de actuar con ese objetivo de manera mediocre y vulnerando derechos laborales. A través de una carta que hizo pública, Lorenzetti advirtió que el clima de tensión, de temor, de amenazas telefónicas, de falta de respeto de los derechos del trabajador y de la persona humana, así como de los procedimientos internos de la Corte, generaron la paralización momentánea del cuerpo. La carta, que lleva fecha 9 de octubre, reveló el fuerte clima de enfrentamiento entre las dos figuras y puso al máximo tribunal en una situación escandalosa. La oposición se une contra el nuevo tarifazo del gas. La mayoría de los bloques de la oposición en la Cámara Baja se propone derogar la resolución de la Secretaría de Energía que traslada a los consumidores el impacto de la devaluación en el costo de producción del gas en una sesión especial convocada para el jueves 18 de octubre. La estrategia opositora buscará dar dictamen a un proyecto unificado en la Comisión de Energía presidida por Darío Martínez, de Frente para la Victoria, para poder aprobar la iniciativa en el recinto con la mitad más uno de los presentes. El pedido de la sesión especial fue firmado por la casi totalidad de los bloques opositores. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.